nos hemos propuesto viajar, ¿no? A distintos lugares de nuestra provincia para contarle, ¿por qué no?, qué visitar en este fin de semana XL que decíamos, ¿no? XXL. Es doble X. Y podemos ponerle triple X si queremos también. Porque es largo, largo. Claro. Yo no vi más largo que eso, no creo. Y no hemos tenido. Siempre es un día más, ¿no? Del fin de... Pero ahora son dos días. Dos días. Y siempre... No hemos tenido tres, quiero decir. No, raro. No. La propuesta viene por... El Parador y Hotel El Tentador, en la ruta 188, en el norte de La Pampa, en el acceso a la localidad de Rancul. La propuesta está a cargo de Pablo Holguín y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Pablo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, muchas gracias por invitarnos. La verdad que siempre va a ser un gusto, Paula, Camila, y a toda su audiencia, a que juntos recorramos imaginariamente nuestra región, que estamos acá al norte de La Pampa, en Rancul, y por ahí comentarles que también el complejo en sí arranca con la posada de campo Mamul Mapú. Ahí arranca hace ya varios años, y bueno, el condimento, la frutilla del postre, o la nueva, digamos, moda que le hemos puesto, es con este lugar tan raro que, según dice la gente, que no se lo pueden imaginar, que por qué está acá el Tentador, que bueno, es un punto de encuentro, es la idea de poderles contar en estos fines de semana largo, que es para aprovecharlo, no solo la gente de nuestra región, de Santa Rosa, de Pico, de toda la región, sino también la gente que transita esta ruta. De paso les aprovecho y les comento bien dónde estamos. Estamos en el corredor de la ruta 188, kilómetro 516, en Rancul. Una Rancul que tiene ahí, es la cuna de Alberto Cortés, ¿no? Tal cual, realmente para nosotros es un orgullo, en sí para mi familia, mi esposa Marina, ella durante muchos años ha recopilado todos sus vinilos, así que tenemos también en la posada un rincón de Alberto Cortés con muchísimo material, y bueno, y a la expectativa también, ¿por qué no como primicia contarlos para su gente? De que la verdad que por una gestión muy importante que hizo una diputada provincial, que es de Rancul, Silvina Larreta, hoy por hoy ya las cosas que Alberto, bueno, ya no está entre nosotros, y esto a modo de primicia lo estamos contando, así que está muy bueno que aprovechar su medio, ¿no? Sí. Y las cosas personales de Alberto habían quedado en Madrid, porque ya falleció también su esposa hace muy poquito, y bueno, esas cosas fueron solicitadas a través de Cultura, y hablemos de cosas, pero la verdad que debe ser maravilloso, porque todos sus discos de oro, discos de plata, trajes que él estuvo, digamos, cuando cantaba con filarmónicas en Nueva York, esto lo sabemos porque nos ha contado él. Claro. Colecciones de guitarra. Entonces nosotros habíamos logrado en los últimos tiempos una muy buena relación telefónica, ¿no? Porque él estuvo bastante complicado de salud, pero bueno, ya le habíamos contado que teníamos muchas ganas de homenajearlo, por lo menos en la posada, ¿no? Que ya le habíamos hecho un rincón de Alberto Cortés, que la gente lo valoraba y lo apreciaba mucho, y él, bueno, se fue de nuestro mundo con esta idea de que unos coterraños de él, o sea, hablando de mi familia, le rendimos un homenaje, y que realmente para nosotros fue un orgullo, ¿no? Establecer ese vínculo. Bueno, en el medio, este lugar tiene rincones temáticos, ¿no? Con lo que se le llama ramos generales, ¿no? Los almacenes de ramos generales, que quedan muy poquitos en la provincia, me atrevo a decir, ¿no? Claro, para nosotros fue realmente una idea muy superadora, porque imagínense Rancul, que es un pueblo muy chiquito, si bien el corredor este, que recién ahora, yo hablo mucho, para que ustedes me preguntan cualquier cosita, pero bueno, hablo mucho y porque quiero darles toda la información, ¿no? Recientemente el Ministerio, la Secretaría de Turismo, perdón, no nos ha invitado a participar y a integrar la red de almacenes de ramos generales. ¿Por qué? En realidad lo que nosotros tenemos es muy valioso en el sentido que nosotros lo trasladamos y lo armamos aquí dentro del complejo, en un salón muy grande que es el Tentador, pero el almacén de ramos generales perteneció porque está viva todavía su dueña, Carmen Reche, con 90 años, y tiene su almacencito abierto, ahora muy actual, pero toda esta mercadería ella le daba lástima tirarla, la tenía guardada en galpones, y yo sabía de esto y hacía fácil 40 años porque le llevaba revista cuando era muy joven con mi padre, y ahí me cautivaban ya las botellas de Coca-Cola que estaban viejas, ya estaban vencidas. Sí, y se habrá habido gente que la coleccionó, claro, ¿no? Y poder recuperar todo eso, ¿no? También eso es lo importante. Claro, yo siempre dije que esto realmente apasiona a la gente. Nosotros lo notamos a diario, de hecho justamente aprovechando que dije diario, hemos salido en Diario Clarín y en Diario Nación, porque han venido periodistas que también lo apasiona esto, y ver tanta cantidad de pronto de un mismo artículo, debe haber como 200 botellas de aceite cocinero, o los tarros de café están con café adentro, o botellas de vino que tienen 50 años de antigüedad, sí. O de magistral, pero mucha cantidad, porque a veces uno puede armar, yo si hubiera tenido un sentido comercial único, decir, bueno, salgo a comprar, armo esto porque realmente esto a lo mejor a la gente le empieza a gustar. No, yo sabía que a la gente lo emociona, porque acá la gente que entra, tanto un niño como un adulto, y no solo de la región, pasa gente de Uruguay o de Chile, porque es el corredor este, y realmente se siente muy complacido, porque de pronto ellos que pensaron solamente alojarse, dormir una noche, descansar, encuentran un lugar donde se sientan y no pueden parar de terminar de mirar hasta que terminaron de comer y después se levantan y siguen sacando fotos, porque esa es la idea. Yo, en un vuelo imaginario, la idea no pasa solo por la comida, pasa solamente por entretenerse. Sí, por recuperar la historia también. Claro. Yo creo que vimos en la tecla con mi familia, en el sentido de que nosotros ahora apostamos a que este rincón de no solo de Alberto Cortés, que sea cada vez más fuerte, sino también para otros artistas. Por ejemplo, hemos convocado artesanos del pueblo, gente que trabaja con hierro, con madera, hay muchas exposiciones y han tenido un éxito total. Y esto, lo más lindo de esto, yo lo cuento a nuestra Pampa, ¿no? Que creo que lo podemos hacer en todas las regiones, en todos los pequeños pueblos o grandes pueblos, que tengamos más o menos turismo, pero un punto de encuentro, un lugar donde se puede escuchar una linda música, comer una comida sencilla, nada del otro mundo, y simplemente compartir estos momentos, es como que uno termina vendiendo emociones. Yo siempre digo, esto lo he copiado de algún lado porque me gustó, pero realmente yo veo que la gente queda emocionada, sobre todo la gente un poco mayor que se identifica con las cosas que hay acá, ¿no? Porque bueno, hay un camión Chevrolet de modelo Capitol que va a cumplir 100 años y está andando, y los papeles están a nombre mío. Entonces yo cuento esta historia y la gente, ¿pero por qué? Y bueno, porque es así, porque el que me lo vendió es amigo mío del pueblo hace 40 años, y bueno, y entonces eso también atrapa un poquito uno que está en esto, ¿no? Totalmente. Y si me lo tuvieras que describir para la imaginación de ese oyente, desde la entrada, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Cómo son los olores de ese almacén? ¿Qué carteles? ¿Qué dicen? ¿Qué nos dirías? A ver, jugá con nuestra imaginación, Pablo, y para la gente también, que trasladanos allá. Yo les voy a contar lo que le dije a Matías Lamens en la Feria Internacional de Turismo hace 2 días. Lo tuve 2 segundos delante mío y mirando el tentador, como ustedes también lo están viendo. Entonces le dije que son invitados en primer lugar a que conozcan nuestra aventura y nuestro sueño. Un sueño familiar, pero un sueño de pampeanos. No solo para los pampeanos, sino para todos los argentinos. Y si viene alguien de afuera, mucho mejor. Simplemente invitarlo a que venga a recorrer junto a nosotros lo que alguna vez también soñó Alberto Cortés cuando él decía que Rancagua era el centro del universo. Ese universo está lleno de cosas antiguas, de cosas melancólicas, cosas que tienen identidad, que eran de nuestros abuelos, que nos van a atrapar y nos van a contener y nos van a hacer imaginar que todo lo lindo que podemos tenerlo, que fue a través de ellos, no lo tenemos que perder. Lo tenemos que mantener y cuidarlos, entre todos, ¿no? Obviamente. Por eso que son invitados siempre a nuestro lugar. Qué lindo, qué lindo. Pablo, ¿cómo contarle a la gente? Bueno, recién me contabas un poco del parador, a la altura de la ruta y demás, pero ¿hay redes? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los ¿Cómo visitan? Reservan también? Hoy sí, obviamente, por Instagram, Resto Bar El Tentador, después lo que es en Facebook, Posada de Campo, Mamul Mapú, y bueno, mi teléfono, que yo, otra de las ideas, lo vamos a atender siempre mi esposa, yo, personalmente y particularmente, es el número 2302-466988. Es el que estoy permanente para atender cualquier consulta, cualquier duda, ofrecerles, digamos, nuestros servicios. No me quiero olvidar que, bueno, nuestro complejo tiene una capacidad para 60 personas en tipologías quíntuples, cuádruples, triples, son habitaciones tipo apart, y lo más lindo de todo es que, bueno, tenemos 2 piscinas, una es muy muy linda, que la hemos inaugurado hace muy poco, tiene casi 30 metros de largo y la misma tiene dos toboganes que es para el uso y el disfrute de toda la familia. Son toboganes grandes, ¿no?, que pueden tirarse los adultos. Entonces esto realmente atrapa también. Yo me acuerdo que hay gente que me llama de Buenos Aires y me dice, yo quiero dormir nada más una noche, que esto, que el otro. Y yo le mando una foto, le digo una foto de la piscina y después me cuenta. Claro, cuando le mando la foto de la piscina me dice, ¿podré quedarme dos días? Y ellos estaban... No, nada, un día me dijo nada más. Ahora es que ahí está, ¿no, Pablo? Es esto, ¿no?, que vos decís, ¿cómo lo pudimos hacer? Digo, que ofrecen un recorrido histórico, un lugar para quedarse a dormir, algo para comer. O sea, es súper, súper completa esta propuesta. Sí, en realidad, mira, nosotros estamos con varios proyectos a la vez. Por eso les contaba que habíamos participamos en la Feria Internacional de Turismo, llevando esta propuesta que les acabamos de contar, en la cual le tenemos que incrementar muchísimas cosas más, ¿verdad? Porque, digamos, hay varios museos en el pueblo. Hay una fábrica de cerveza artesanal en una estancia, entonces estamos tratando de coordinar, de hecho ya está todo armado para que eso se pueda lograr, si uno nos visita y de alguna manera se pueda con un horario preestablecido también visitar. También un turismo religioso, nuestra iglesia es muy bonita, pero bueno, estamos armando todo muy a pulmón, porque a veces lugares como nuestro que son tan pequeños, a veces como que no se los autoconsidera que se puede hacer turismo. Y nosotros con mi familia llevamos ya hace 15 años sabiendo que sí se puede. Entonces, bueno, creemos que esto estamos en el momento justo, por eso que es fundamental esta difusión que ustedes nos hacen, sobre todo para nuestra Pampa, ¿no? Porque otra de las cosas que es muy importante, y esto lo tenemos que tener más que claro, tenemos la mejor carne del mundo. Seguramente ustedes van a ver en corto tiempo y que hay, ya va a haber una publicidad que va a empezar a pegar a nivel nacional con esta idea, y creo que es muy atrapante porque es la verdad, la carne pampeana... realmente, no sé, se lleva todas las medallas. Entonces, bueno, poder vender ese producto y disfrutarlo y, bueno, obviamente luego dormir y todo eso y descansar realmente, porque yo en algún momento cité a algún poeta, creo que Ricardo Nervi, puede ser, no me quiero equivocar, que él decía que no conocía nuestra Patagonia porque pensaba que era un desierto, pero sí, el que sí. No conoce, claro, el que no conoce la Pampa, también obviamente que piensa que es un desierto, pero realmente es un viejo mar donde navega el silencio en realidad, ¿no? Y ese silencio, yo siempre le digo a la gente, sobre todo de Buenos Aires, ustedes van a descansar acá, aunque no lo puedan creer, realmente después van a continuar sus vacaciones, y uno cuando piensa vacaciones lo que quiere es descansar. A veces, qué sé yo, uno busca distintos lugares, ¿no? Por ahí más llenos, más vacíos, pero bueno, acá y en toda la Pampa yo considero que tenemos ese factor clave con nuestros atardeceres, que ya lo sabemos, pero el factor silencio es clave y se logra, así sea en un pueblo chiquito, en una ciudad, son más silenciosos que cualquier otro lugar. Entonces eso realmente viene muy bien de la mano para hacer turismo, porque la gente lo aprecia, lo mismo que las noches. Por ejemplo, ahora queremos hacer también, nos han traído una propuesta de astroturismo, que es, bueno, hay una gente que tiene esta divulgación, viene con unos telescopios, entonces queremos programar, o sea, no va a ser permanente, pero sí nos van a hacer, digamos, sobre todo en temporada alta, que es verano, y como tenemos unos cielos tremendos, realmente, bueno, esto creo que también tiene un valor agregado que se puede aplicar muchísimo, ¿no? Y bueno, combinándolo quizás con una invitación a que, supóngase, yo compré ahora, hemos comprado unos ponchos y unas alfombras para que la gente en la noche vaya y se recueste alrededor de la pileta y pueda mirar las estrellas. Y bueno, eso yo sé que a la larga lo van a comentar en otros lados, y bueno, a lo mejor no nos eligen porque duermen por el mejor silencio, pero por ahí sí porque miraron las mejores estrellas. Y de eso se trata, ¿no? De ir siempre buscando innovar, poniendo cosas sencillas, yo no digo cosas complicadas. Más sencillo que complicado, y creo que la gente hoy más que nunca lo está valorando. No sé, Pablo, vos me ponés una manta ahí atrás de uno de los autos antiguos, eso que tenés, y yo ya duermo bien y feliz, conectada. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y ojalá pronto podamos pasar por ahí. Bueno, van a ser bienvenidos siempre, va a ser un gusto que nos conozcan. Este lugar está preparado especialmente, como le digo a toda la gente, para ustedes. Entonces nosotros pusimos nuestras ganas y lo preparamos para todos los visitantes. Perdón. Así que van a ser bienvenidos cuando quieran, por favor. No, por favor, un abrazo enorme. Un gusto, ¿eh?